feliz en la tierra. Era un día feriado, lo juro. Y los hombres que se levantaban se iban a un bar y tomaban continuo y mesura, pues no hay penas para olvidar. Es un día que no conocemos, es un día que está por llegar. Las parejas se amaban sin miedo al acecho social y no habían ni dama, ni tope, ni azote moral. Y sedientos bebían del río, ya no contaminan las aguas. Y los niños jugaban sin prisa, y en sus juegos no habían contrarios. Los ancianos ya no ceremoniaban su longevidad, y las mozas corrían y no hacían dieta para adelgazar. Y esta suerte de la que soy dueño fue a parar a mi cara que en un sueño. Y el mundo que no toma sedante se ha puesto a soñar con la naturaleza y los padres de la humanidad. Y entre sueños y sueños el mundo parece cambiar de colores. No crean que no pueden soñar despiertos, que cerrando los ojos y la nariz quedarán por ahí los pedazos sueltos y los tristes maltragos de tu país. Ya no hay nubes oscuras ni rayos, ni madres en la Plaza de Mayo, ni peregrinaciones a un santuario. No crean que no pueden soñar despierto, que cerrando los ojos y la nariz quedarán por ahí los pedazos sueltos y los tristes maltragos de tu país. Y en las auténticas alamedas no habrá sitio ni toques de queda, ni escuadrones matando en la vereda. No crean que no pueden soñar despierto, que cerrando los ojos y la nariz quedarán por ahí los pedazos sueltos y los tristes maltragos de tu país. No habrá más procesiones urbanas,